¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El compositor puertorriqueño Tite Cureda Alonso es el autor de este bolero titulado Temes, que impactó por aquello de que lo que más teme tu vida vacía es que diga un día que ya te olvidé. Catalino Cureda Alonso fue creador de muchas obras del género salsero. Se desempeñó como escritor y periodista insigne, por lo que mereció varios títulos honoris causa de universidades famosas. Jaime Galé hace una magistral versión acompañado por la Orquesta La Romántica. Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura donde no hubo amor. Yo sé que tú temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo, y aunque tú lo niegues, ¡qué miedo te doy! Rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada. Prosigue tranquila con tu nuevo amor. Yo sé que tú sientes un miedo terrible, más leí en tu cara que lo que más teme tu vida vacía es que diga un día, ¡ja!, que ya te olvidé. Rindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor. Yo sé que tú sientes un miedo terrible, más leí en tu cara que lo que más teme tu vida vacía es que diga un día, ¡ja!, que ya te olvidé, que yo te olvidé, que ya te olvidé. En este bolero de Pedro Flores titulado Irresistible se puede notar esa temática tierna y simpática que a veces imprimía el maestro puertorriqueño en sus obras. La versión está a cargo de otro boricua, Charlie Figueroa, nacido en Santurce en 1928. Charlie empezó a cantar con su hermana Carmencita para continuar actuando en solitario. Quebrantos de salud, derivados de una vida disipada, lo llevaron a la tumba con tan solo 27 años de edad. La noticia de que un ángel se ha escapado sin querer. Está andando perdido por la tierra. Lo que tiene es que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la quiero ver, me parece que estoy mirando a un ángel. Yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga, mujer. La criatura más perfecta de la diosa, la criatura más henchida de placer, es tan rara, tan sencilla y tan hermosa como la más linda rosa de un vergel. Que me muera si al verla yo no tiemblo, oh, qué preciosa mujer. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible, oh, qué preciosa. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criaturita infernable, oh, qué preciosa. Quebradas. Tiene autoría de Jorge Contreras y es una de las obras que más han cautivado del repertorio de los Tres Reyes, agrupación que estuvo integrada por el puertorriqueño Hernando Avilés, quien se había desvinculado del trío Los Panchos, y los mellizos mexicanos Gilberto y Raúl Puente, guitarristas consagrados. Siento, todo tiene su fin, pasando el tiempo. Tú podrás reír de mi tormento y no serás feliz aunque te encuentres otro amor. Yo seguiré luchando con mi pena hasta arrancar de mi alma esta cadena. Esa pasión que arrastro y me condena a la prisión oscura de mis noches de dolor. Tú puedes ir sin mí por todas partes, bom, bom, bom. Gaviota de aristocrático plumaje. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Tú yo sé ti perder la vida. Hay tormentas negras en el alma, donde muere el amor cuando le falta la verdad. Tú puedes ir sin mí por todas partes, pum, pum, pum. Gaviota, dierito, crático, plumaje. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Yo podré mirar en la distancia azul tus alas ya quebradas sobre el mar. Se escucha una obra del mexicano Alfredo Gil titulada Mis tinieblas. Alfredo, el Güero Gil, fue además de compositor, fundador del trío Los Panchos. En esta oportunidad, la interpretación está con el cubano Rolando La Serie. Nacido en Santa Clara de las Villas en 1923 y fallecido en 1988. Tan curiosa como la costumbre de usar siempre una boina que lo hizo famoso, es la forma de su nombre, William Newton Calasanz Rolando La Serie Rodríguez. Me abandonaste en la tiniebla de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tu beso sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, mi amor, te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero. Porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no viene mi amor, me muero. El bolero titulado Azabache viene de Puerto Rico y su autor es Claudio Ferrer. Tiene una frase muy simpática, pues dice: en el blondo azabache de tu negra cabellera. Y blondo es rubio. Los encargados de grabar este tema fueron Eduardo Barón, Nelo Valencia y John Jairo Arenas, integrantes del trío Fantasía, grupo ganador de la Simpro de Oro en 1991 y del desaparecido certamen Vuelve la Serenata. Las fuentes hermosas de tus ojos, hechiceros, que guarda mi alma, la esperanza perdida. Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar, y al fin te encontré, y mi sueño se ha tornado en realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas, di que tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he soñado, no te apartes de mi lado y hazme feliz. Se repite 41 veces el pronombre tú, y aún así es uno de los más bellos que se han escrito. Pertenece al boricua Bobby Capó y lo compuso para su esposa. Sería suficiente decir que es la voz de Celia Cruz para saber que es una versión maravillosa. A esta guarachera inmortal la acompaña en esta ocasión la orquesta de René Hernández. Buena la música. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más. Importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Desesperarte, me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú. Con autoría de Nelson Navarro, se hace presente el bolero Regálame un minuto. La Sonora Matancera de Cuba acompaña a Carmen Delia Dipiní, nacida en la población de Naguabo, Puerto Rico, en 1927 y fallecida en 1998. Carmen Delia tuvo una excepcional manera de cantar el bolero, con un sentimiento único que la caracterizó. Este hace parte de los 6 boleros que grabó con el respaldo de la famosa agrupación cubana. Apasionadamente te canto esta canción. Enamoradamente te ofrezco el corazón. Mi anhelo es que tú vengas para darte mi amor, para llenar de dicha mi enfermo corazón. Tú sabes que te quiero idolatría, bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre mi tristeza. Que te quiero con loca idolatría, bien sabes que sin ti no hay alegría en mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre mi tristeza. Se escucha la romántica voz del cubano Roberto Ledesma en el tema Por Nada, para lo cual contó con el respaldo de la orquesta de su compatriota el maestro Pepe Delgado, que fue la agrupación encargada de acompañarlo en gran parte de sus grabaciones. La autoría es de Chiquitín García, un personaje muy querido en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Chiquitín García, además de compositor, ha sido cantante e integrante de grupos famosos como el Cuarteto Mayarí. Cuando la gente pregunta qué fue lo que sucedió, que un amor de tantos años acabó. Le contestamos por nada. Por nada se terminó. Mientras llevamos muy dentro la pena de nuestro amor. Por nada, por nada, por nada estamos sufriendo una cruel desilusión. Por nada se está muriendo este pobre corazón. Y así seguimos fingiendo y seguimos contestando. Por nada, por nada, por nada. Le contestamos por nada se terminó. Mientras llevamos muy dentro la pena de nuestro amor. Por nada estamos sufriendo una cruel desilusión. Por nada se está muriendo este pobre corazón. Y así seguimos fingiendo y seguimos contestando. Por nada, por nada, por nada. Cuando tú seas mía es un bello tema compuesto por Santiago Terry Urrutia. Promediando la década de los 50, estaba la Sonora Matancera en todo el esplendor de su carrera, cuando ingresó Carlos Argentino Torres y grabó este bolero en 1956. El nombre verdadero de Carlos Argentino era Israel Wittgenstein Bar, nacido en Buenos Aires en 1929. A este personaje se le recuerda en Medellín, donde permanecía largas temporadas. Carlos Argentino falleció en 1991. Cuando tú seas mía, viviré una vida llena de ilusión. Cuando tú seas mía, viviré un romance de dicha y pasión. Y hasta las estrellas, celosas al vernos, menos luz darán. Mientras que la luna es diosa de amores, nos bendecirá. Felices seremos cuando tú me quieras. Mis tiernas caricias a un mundo de ensueño te transportarán. Para que te brinde preciosas canciones, es lo que un poeta a su linda amada le puede brindar. Thank you. felices seremos. Cuando tú me quieras, mis tiernas caricias a un mundo de ensueño te transportarán. Para que te brinde preciosas canciones, que es lo que un poeta a su linda amada le puede brindar. Escuchamos al trío Los Soles, un grupo fundado en Medellín e integrado por Eleazar Hurtado, Elkin Velázquez y Luis Fernando Zapata. El tema se titula Flor sin retoño y pertenece en su autoría a R. Gazón, que es el mismo Rubén Fuentes, a quien se le ocurrió registrar este bolero ranchero con este nombre. Rubén Fuentes Gazón es uno de los más importantes personajes en la historia musical del México Grande. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Parte la irrupción con fuerza del bolero en Colombia. Su autor es el cubano Julio Gutiérrez, creador de otras obras románticas. La voz que se escucha es la del cantante antioqueño Jaime Galé, llamado realmente Jaime Gallego, un artista con una larga trayectoria que está acompañado en esta ocasión por la orquesta La Romántica. Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Sombras de pena, silencio y olvidos que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta larga tristeza que tiene mi hoy? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así? En esta soledad tan llena de ansiedad de ti. En esta soledad tan llena de ansiedad de ti, de ti. El bolero son que se escucha se titula Ilusión y tiene autoría de Leonardo Guevara. La interpretación es de Gavino Pampini, nombre artístico de Gavino Lazo Espinosa, nacido en Panamá en 1949. Desde los 7 años empezó a cantar, a ganar concursos y alcanzó la fama en el mundo de la salsa con temas como Cuerpo de Guitarra, A Nuestro Modo y Mi Vecina. Se esfumó una nave que al chocar se perdió de sobre el mar. Para ti quiero ser tan solo el pasado, porque yo a tu lado no vuelvo jamás. A tus labios sediento de besos así. Ya no vuelven más. Quizás algún día, al ponerme a pensar, o en noches de luna te vuelvo a soñar. Se esfumó una nave que al chocar se perdió de sobre el mar. Para ti quiero ser tan solo el pasado, porque yo a tu lado no vuelvo jamás. que nuestras noches ya no vuelven más. Quizás algún día, al ponerme a pensar, o en noche de luna te vuelva a soñar. Envidia es uno más de los que tienen ese encantador sabor del bolero moruno, venido de la madre patria. Tiene autoría de los hermanos Alfredo y Gregorio García Segura, connotados músicos españoles de grandes quilates. La voz es del cubano Vicentico Valdés, que cuenta en esta oportunidad con el respaldo musical del maestro René Hernández. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, y una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. El maestro puertorriqueño Rafael Hernández es el compositor del tema titulado Ya lo verás, que ha sido rotundo éxito en Colombia y en general en Latinoamérica. La interpretación está a cargo de quien impuso este bolero, don Leo Marini, un argentino nacido en Mendoza y quien fue el responsable de que este género romántico calara tan hondo en el público de muchas latitudes. Ya lo verás que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré. Ya lo verás que esta vida fatal que me has hecho llevar la tendrás tú también. Yo sufriré, pero tú sentirás el dolor de vivir sin un poco de amor. Cuando sufras verás a qué sabe llorar sin que nadie te cure el dolor. Ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te aguanté. Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin fe. Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor. Porque al fin el que la hace la paga, me largo sin nada, adiós, ya me voy. Ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te aguanté. Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin fe. Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor. Porque al fin el que la hace la paga, me largo sin nada, adiós, ya me voy. Durante muchos años hemos escuchado este bolero, Culpa al Destino, que tiene autoría de Jorge Sayas, y cada vez que se oye de nuevo, el corazón palpita lo mismo que en la primera vez. Esta es la versión primigenia de este tema, que está en la voz de Charlie Figueroa, nacido en Santurce, Puerto Rico, y fallecido en plena juventud, pues tenía solamente 27 años de edad cuando su voz se apagó. Culpes a mí, culpa al destino, si te hizo cambiar de sentimiento por lo que te hice yo. No me arrepiento, solo espero de ti más sufrimiento. Cuando se quiere como me has querido, el odio es tormento y tendrás que sufrir y pagar esa deuda que llevas tan adentro de tu alma, mujer. Sálvala antes que muera. Solo te pido, si ya no me quieres, me dejes tranquilo. Déjame tranquilo. el hombro te sigo queriendo. Cuando se quiere como me has querido, el odio es tormento. Y tendrás que sufrir y pagar esa deuda que llevas tan adentro de tu alma, mujer. Sálvala antes que muera. Solo te pido, si ya no me quieres, me dejes tranquilo. Ay, que me dejes tranquilo. Déjame tranquilo. Corazón sin puerto es un bolero compuesto por José González Guiral y vocalizado por Nelson Pinedo con la Sonora Matancera, el decano de los conjuntos de América. Este barranquillero viajó a Cuba en 1952. En 1953 entró a formar parte de esa agrupación y grabó Corazón sin puerto en 1955. Yo sé bien que esa ilusión ha muerto. Fue un barco que ha perdido su timón. Quizás llegaré a donde no he ido. Estaré sin corazón. Yo sé bien que del mundo estoy perdido. Sigue el barco extraviado y sin timón. Basta ya vivir tal desventura. En las olas encrespadas con mi herida, yo sé bien que mi mal no tiene cura, porque soy un despojo de la vida. Hasta allá vivir tal desventura, en las olas encrespadas con mi herida. Yo sé bien que mi mal no tiene cura, porque soy un despojo de la vida. Hay magia en este tema del músico poeta mexicano Agustín Lara, titulado Noche de Ronda, que el maestro compuso originalmente en ritmo de vals, pero que Roberto Ledesma vocaliza en ritmo de bolero, con un resultado maravilloso. Ledesma está acompañado por la orquesta de Pepe Delgado, un prestante músico nacido en Las Tunas, Cuba, y fallecido en Miami en 1990. Este insigne compositor y arreglista fue pianista de los Jóvenes del Cayo y de las orquestas Casino y Colonial. Thank you. noche de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de rondas, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde? ¿Pero qué a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de rumba como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, pero que vuelva ya. Que las rondas no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. Que las rondas no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. La excelente vocalización de Carlos Arturo se aprecia en el bolero Corazón de Acero, uno de sus grandes éxitos. La autoría se le debe a Luis Calaf Pérez, uno de los más notables compositores de República Dominicana, nacido en Pimentel en 1916, hijo de un comerciante árabe libanés y de madre dominicana. Sus obras son muchas y han sido interpretadas por una enorme cantidad de artistas. Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero y de mis labios no sale decirte ya que te quiero. Y aunque llores y te mueras de pena y te arrastres de dolor y de queja, no me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra que no le entra ni puñales, y la culpa tú la tienes que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Como piedra que no le entra ni puñales, y la culpa tú la tienes, perdona tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Porque tu amor me olvidó. Corrían los primeros años de la década de los 40 y en pleno furor de la Segunda Guerra Mundial, el compositor mexicano Alberto Domínguez creó este bolero titulado Humanidad, como una protesta contra el conflicto. La interpretación, excelente por cierto, está a cargo del tenor bogotano Víctor Hugo Ayala. Yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabes que te quiero mucho, y quien nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir. Pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré. Humanidad, hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Por el mundo un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré. Humanidad, hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. nos volvamos a ver. Escucharemos a Jaime Galé con el respaldo de la orquesta La Romántica en el bolero Cuando Estemos Viejos, que pertenece en la parte autoral al maestro Billo Frometa, quien se llamaba realmente Luis María Frometa Pereira, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1915. El maestro vivió gran parte de su vida en Venezuela al frente de su orquesta, la Billo's Caracas Boys. Ese país le abrió los brazos, le dio oportunidades, amor, hospitalidad y fama. Y en su vieja Caracas falleció en 1988. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo y mi voz se apague, muy calladamente yo te cantaré. Cuando estemos viejos, dulce novia mía, tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición, y tu mano suave, como en otros tiempos, temblará en mi frente, y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo, pues tus ojos lindos, el sol y la luna, para mí serán. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Con este tema finaliza esta programación de Discos Fuentes. Queda la satisfacción de pensar que han disfrutado plenamente este amplio recorrido por el mundo del bolero y que se sintieron tan emocionados como se han sentido compositores e intérpretes al escribirlos y al cantarlos. Con las notas escritas por Ofelia Peláez, la grabación de Edgardo Tito López, la edición y masterización de Gabriel Jaime Gutiérrez, la programación de C. Domínguez y Óscar Valencia Marín, la narración de Alba Cecilia Huitrago. Gracias por escucharnos en este su MP3, Historiando con el Bolero.